Advertencia. Se ha determinado que este programa no es apto para gente con tendencias imaginativas casuales. Su contenido ha sido manipulado para guiarnos en el camino hacia la vida nueva. Atravesando los clústeres del imaginario colectivo, en la búsqueda constante del divino conocimiento. Por mí se va a la ciudad doliente. Fue la justicia quien movió a mi autor. La jaula de Dante. La jaula de Dante. Revista radial de difusión cultural, música, literatura y evolución. Esto es La jaula de Dante. Entonces no había ni gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada. Todo era un erial desolado y sin límites. Encima de las llanuras, el espacio yacía inmóvil, en tanto que, sobre el caos, descansaba la inmensidad del mar. Nada estaba junto ni ocupado. Lo de abajo no tenía semejanza con lo de arriba. Ninguna cosa se veía de pie. Solo se sentía la tranquilidad sorda de las aguas, las cuales parecía que se despeñaban en el abismo. En el silencio de las tinieblas vivían los dioses, cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de la existencia y de la muerte, de la tierra y de los seres que la habitan. Delia, ¿qué es para ti el Génesis? El Génesis es lo que viene después de la chispa inicial. Después del Big Bang, de la explosión, de lo que sea que haya comenzado algo, es ese pequeño caos que se desarrolla después. ¿Y tú crees que el ser humano vive en un constante génesis? En un constante génesis y en una constante muerte, como el mito del eterno retorno de Nietzsche. Ajá, literalmente para ti, ¿qué es el génesis? Hablando a nivel de lo que hayas leído últimamente. A ver, todos los libros que uno lee son un comienzo y un final. Es como el eterno retorno de Nietzsche. Todo nacimiento lleva consigo una muerte. Entonces, cualquier libro que uno lee genera ciertos pensamientos, genera hay una comunicación con el mismo libro. Tú absorbes el libro y a la vez proyectas hacia afuera, y todo lo que estás absorbiendo de ahí se vuelve parte de ti. Hay libros que por supuesto pasan y no importa, pero hay otros libros que te dejan una marca, y esa marca se vuelve parte de tu ser y de lo que le proyectas a los demás. Bueno, de hecho ahorita escuchamos a Jesús leyéndonos un fragmento del Popol Vuh. ¿Qué te pareció a ti ese libro? No lo he leído completo, pero es un libro que es uno de los génesis primordiales de... Es como hablar de la Biblia, a un nivel distinto en cultura. Es como el génesis de la América Latina. En cierta forma, venimos del maíz, según ellos, en vez de la tierra y el polvo, como dice la Biblia. Y eso es interesante, porque cada cultura tiene su propio génesis. Perfecto, Delia. ¿Qué tal si vamos con un poco de música y escuchamos a Danay Suárez de Cuba con Yo Aprendí? Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias y la elegancia. Solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé, extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que cosa es como arar en el mar. Cluster 1. Criaturas de la jaula. Al principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y Dios regaló al hombre con un cocuyo gigante, imitador de canciones. Y dijo Dios al cocuyo: despertarás al hombre día tras día con repiqueteo incesante, cual campana de los templos que me serán erigidos para mayor gloria de la creación. Y Dios dijo al hombre: despertaréis a horas que os sean trabajosas, antes que el resto de mis criaturas. Así alabaréis a vuestro Dios. Y luego Dios dijo al hombre: ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente y la curvatura de vuestra espalda, que se pronunciará día tras día, como se ha pronunciado el verbo. Y vio Dios que cuanto había dicho le satisfacía. Y luego Dios dijo al jefe: ganaréis el pan con el sudor de la frente de los hombres, a quienes he hecho dóciles para ser guiados cual recua cargada con vuestros cofres de abundancia. Y el jefe sonrió complacido. Luego Dios dijo al hombre: obedeceréis a vuestro jefe en todo lo que os comande, y os doblegaréis doblemente ante su yugo por vuestro pan y el suyo, que por algo le he creado jefe a imagen y semejanza mía. Y luego Dios dotó al jefe con el sentido de la desconfianza, para dudar de la palabra del hombre en cuanto a su estado de salud, y preguntarle al día siguiente de haber cometido su falta si se encuentra mejor del estómago. Y Dios bendijo al jefe por su largueza con la capacidad de endeudarse en los bancos. Y dijo Dios al banquero: he aquí que os he dotado con el conocimiento de separar el trigo de la cizaña, para que seáis vosotros quienes juzguéis entre los hombres y jefes al merecedor de prosperidad y condenéis al desgraciado. Otorgaréis créditos con misericordia, por cuanto el hombre también es hijo de Dios. Luego Dios habló de nuevo al hombre: usaréis vuestro tiempo en llegar a vuestro trabajo, en trabajar y regresar a vuestros sagrados hogares, en esperar vuestro turno de audiencia en los bancos, y el pan que os ganéis podréis tocarlo en vehículo para mayor gloria de la creación y mayor rapidez en alcanzar vuestro sagrado sitio de trabajo. Es el tiempo, ese don magnífico que doy a mis sufridas criaturas para que podáis cargar con vuestro doble yugo por espacio de 50 años sin descanso. Y vio Dios que cuanto había dado al hombre era útil para los jefes. Luego vio Dios a la mujer, agazapada tras un arbusto, y le comandó: mujer, débil serás de por vida, y por ello llevarás el yugo de los hombres, los jefes y los banqueros por igual, para así espiar vuestra vil naturaleza improductiva. Trabajaréis para ellos, criaréis a sus hijos, y los enseñaréis a alabar a vuestro magnánimo Creador, por sobre todas las cosas, pues en esta alabanza encontraréis la salvación. Y vio Dios el desagradecimiento en los ojos de la mujer, y la mujer conoció su ira. Así que vuestro sexo no quiera alabar a Dios y trabajar para espiar vuestras debilidades. Os haré desagradables a la vista de los hombres, quienes os repudiarán para siempre. También os repudiarán las mujeres hermosas, benditas entre todas vosotras, loadoras del Señor, por consideraros viles escombros del pecado. Esta sabiduría es mi legado a vosotros, a vuestros hijos y a los hijos de sus hijos, hasta el final de los tiempos. Amén. Y el verbo pronunciado se retiró al descanso. Y los hombres, los jefes, los banqueros y las mujeres poblaron al mundo, se multiplicaron y diversificaron. Génesis, texto por Delia Salazar. Selena, ¿el Génesis para ti qué es? Bueno, a mí me parece que, hablando poéticamente, el Génesis depende de tu fondo cultural. Entonces, cada persona tiene un sentido del Génesis diferente dependiendo de la cultura que viene. No solo es porque la historia que nos ha dicho la Biblia o quizás el Popol Vuh, etcétera, sino también por el de dónde venimos nosotros como cultura. Entonces, nosotros, nuestra cultura de Latinoamérica, tenemos a la selva muy dentro de nuestra idea del Génesis. Entonces, hasta cierto punto, cuando leemos mucha literatura, por ejemplo, Los Pasos Perdidos que mencionamos en el programa pasado, habla bastante contundentemente de volver hacia ese Génesis, hacia esa tierra perdida que es en la selva. Entonces, ¿cuál crees tú que es el origen del proceso literario?

chamaco de la esquina, de la cifrina de sueño, en fin de toda esa gente de Venezuela y el guero, en fin Latinoamérica unida en el la mundo juventud entero. Está dormida, despertó hace mucho tiempo, y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Por eso la consigna es la misma, aunque suene fuerte. Somos fuerza, somos gente, somos patria, socialismo, muerte. Venezuela, tus llanos, tus montañas, tus senderos, tus sabanas, trincheras de todos nuestros guerreros, tus mujeres, tus niños, la clase obrera y camaradas como yo que juran alzar tu bandera. Nuestra voz no callará, no. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad, por la libertad. Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá, no, no, no, no, juramos que no volverá, no. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida, por la libertad, por la libertad. Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá, juramos que no volverá. Ey, es el proletariado, zapato en sí, José Gregorio. El bolito donde se hace en la silla, Maracay, 2013. Ulises en los controles. Es el proletariado. Venezuela. No volverán. Ajá. Edgar, entonces, ¿viste la película de 2001, Odisea en el espacio, para hablar sobre el Génesis, no? Sí, exactamente. Y creo que es una película bastante interesante. Primero porque Stanley Kubrick fue un director estadounidense que en su género, él como que hizo el inicio de un género totalmente distinto para el que existía en aquel entonces. Y una de sus películas más relevantes es esta, 2001, Odisea en el espacio. Él fue muy destacado más que todo por su precisión técnica y su mercado o su marcado simbolismo en cuanto a la producción de su película. Es una de las obras más célebres de este director. Más que todo porque en los años 60 la ciencia ficción era un campo como no muy explorado por el cine, y él lo llevó a ese nivel sobre exaltado, como quien dice. Claro. Entonces, es una manera audaz de explicarnos la evolución del hombre en 4.000 millones de años, donde vemos cómo era el ser humano desde su punto de vista, donde éramos una especie de Homo sapiens y evolucionamos a tal velocidad que ya viajábamos por el espacio. Y muchas de esas cosas que se ven en la película están sucediendo ahorita, sobre todo la escena de la videollamada. Ajá. O sea, en los años 60, ¿quién iba a pensar que las videollamadas podrían ser reales? Y ahorita en la actualidad eso es algo totalmente común. Ahora, de eso de viajar de un planeta a otro, todavía nos un falta un poquito más difícil, nos falta un poco para llevar allá, pero de verdad que esta película es bien interesante y se la recomendaremos a los usuarios y usuarias que nos escuchan, ¿verdad? Sí, esa película, bueno, un clásico que uno se la tiene que ver para poder conocer de cine, ¿no te parece? Sí, claro, y aparte que es una de las películas más complicadas y vanguardistas de su época. Entonces es una película que tú ves, o sea, así no hayas vivido la época, la ves ahora y te engancha porque te muestra una realidad de la que ahorita en la actualidad se está viviendo. Entonces, de hecho, de fondo estamos escuchando una parte de su... Sí, del soundtrack. Del soundtrack de la película, uno de los más relevantes que ha sido utilizado en miles de películas y hasta para tomarlo como burla para varias películas. Claro, es que es una escena icónica, la de los monos y de pronto el monolito así. Exactamente. Sí. Pero bueno, entonces... Nada, sería perfecto que nuestros usuarios y usuarios la vieran y quizás opinaran también con nosotros, ¿verdad? Sí, exacto, definitivamente. También lo interesante es que esa película fue escrita por Stanley Kubrick y el renombrado escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Exacto. Y él, después de que esa película salió al mercado, Arthur C. Clarke escribió un libro que trataba de esa película, y entonces quizás la película es un poquito más críptica y más abierta a cada uno de los espectadores. Exacto, a la interpretación. Y eso es lo que hace Stanley Kubrick tan interesante como un director. Sí, en todo su su entorno cinematográfico. Pues después todas sus técnicas fueron muy parecidas en las películas consiguientes, exacto, como La Naranja Mecánica. Y La Naranja Mecánica, exacto. Que es una película de culto, de hecho. Exacto. Se volvió un culto últimamente. Entonces, ¿qué tal si nuestros usuarios y usuarias nos escriben a lajauladedante@gmail.com? Sí. Y nos siguen a través de nuestra cuenta en Twitter, @lajauladedante. Y nos dan su opinión sobre esta película y cualquier otra que ustedes piensen que está relacionada con el Génesis. La Jaula de Dante recomienda un libro de poesía titulado Dignum Est, de Odisea Celitis, premio Nobel de 1979 por poesía, editorial Orbis. A continuación, algunos fragmentos del primer poema del libro, titulado Génesis. En un principio era la luz y la hora primera, en que los labios todavía en el barro prueban las cosas del mundo, sangre verde y en la tierra bulbos dorados, bajo los algarrobos y las grandes erectas palmeras. Igual que memoria hecha presente, tomó la voz de los árboles, de las olas. Misión tuya, dijo, este mundo, escrito en tus entrañas, lee y esfuérzate y lucha, dijo. Cada cual con sus armas, dijo, y los brazos extendió. Un joven primerizo Dios que crea un tiempo sufrimiento y alegría. Qué patente lo incomprensible. Grandes extensiones que sentí, olían a tierra como el entendimiento. Un momento se detuvo a reflexionar, algo difícil o algo elevado, el Olimpo o el Taihet, algo que te sea de ayuda, también después de muerto, dijo. Y dentro de las piedras tiró de los hilos, y de las entrañas de la tierra sacó pizarra. Como si no existieran todavía los cuchillos, solo con fuerza se soporta la paz. Y muchas las cigarras, que no las sientas, como no sientas el pulso en la mano. Pero escasa el agua, para que la tengas por Dios y comprendas qué significado tiene su palabra. Y el árbol solitario, sin rebaño, para que sea tu amigo, y conozcas su valioso nombre. Flaca a tus pies la tierra, para que no tengas dónde echar raíces, y tires de las profundidades sin cesar, y ancho el cielo, para que leas por ti solo la infinitud. El que yo era en verdad, el muchos siglos antes, el todavía verde dentro del fuego, el arraigado en el cielo, susurró cuando pregunté, ¿qué es el bien? ¿Qué el mal? Un punto sobre el que te equilibras si existes, y más allá de él, confusión y tinieblas, y antes de él, rechinar de ángeles. Un punto, y en él puedes avanzar infinitamente, o de lo contrario, ya nada más existe. Y la balanza, que abriéndome las manos parecía, pesar la luz y el instinto era, este mundo, el pequeño, el grande. Bueno, Nelson, Newman de cariño, háblanos del Génesis, ¿qué es el Génesis para ti y cuál es tu Génesis? Bueno, yo creo que el Génesis es el inicio de algo, como que viene de un caos y todo va comenzando a adquirir una forma, un sentido, una finalidad. Para mí, lo que considero del Génesis necesariamente se tiene que ser posible para ser concebido por los hombres, pues. Pero no puede ser algo que exceda eso, porque de lo contrario estaría pensando cosas que ya no son, que se escapan de la realidad humana. ¿Conoces algún filósofo, tú que estudias filosofía, que haya hablado del Génesis, alguna opinión? Bueno, todos hablan sobre el Génesis, pues. Lo único que ellos hablan más como de principios que fundamentan la realidad, que no es algo tan temporal, sino más bien como aquello que hace al hombre lo que es, o lo que hace el universo lo que es, lo que le da forma, lo que le da sentido. Pero es lo que estaba diciendo al principio, que estaba criticando, pues, que no se puede hablar mucho de eso porque eso se excede de la concepción del humano, o de las posibilidades de la mente. Que es una cosa como metafísica. Exactamente, sobrehumana. Tal cual, exactamente. En cambio, yo creo que acá estamos hablando más bien sobre algo concreto, pues, como el Génesis de lo concreto, no de cosas ya de Dios, ni algo más elevado, pues. Ok. ¿Alguna concepción especial acerca del Génesis que hayas estudiado o que tú tengas más? ¿Alguna idea en específico? Bueno, para mí yo lo considero como un continuo, que no hay propiamente un Génesis, que algo que cause el Génesis, sino que todo ya vino dado de un tiempo cero hasta un fin. Quizás se repita, quizás no, quizás eternamente pase, pero no creo que exista algo ajeno que condicione eso. Ni que lo cause. Exactamente. Bueno, Newman, ¿qué tal si ahora escuchamos un tema musical? Se llama Amazonia, es un cover que hace la banda Washe, de Venezuela, de un músico llamado Vitas Brenner, y después volvemos con más de la Jaula de Dante. ¿Por dónde? Por RNB Activa. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo hemos nos hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado cañaveral, americanos cabo por los desde. Razones se desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a. Cresta no cayó en la paf y mutación en la golpe entramos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de la tabla estamos, dotadas muy literatura para las somos de historia, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa, pero de ser a gallinas, cosmos, él, carajo qué. Por escrito Gallina Una, texto de Julio Cortázar, del libro Vuelta al día en 80 mundos, 1967, disponible en internet. Ahora vamos a escuchar un texto titulado Génesis que nos manda Mariela Pérez desde Escocia. Hay ciertos vocablos, palabras, que alcanzan una existencia particular conviviendo con las emociones, evocativas y tiernas algunas, o duras y crueles otras. Dichas palabras se entrelazan con hechos y realidades para seguir su curso de ternura o violencia. Por ejemplo, una madre puede decir que su hijo es un sol, evocando la estrella que hace posible la vida en este planeta. Esa pequeña frase podría desmenuzarse en cientos de otras frases cargadas de contenido emocional, cuyo ámbito último, sin lugar a dudas, sería una expresión de amor casi irracional. Pero hay otras palabras menos luminosas, a cuyo significado se le ha añadido un aura de culpa colectiva, como por ejemplo, holocausto, la cual, siendo un sustantivo común y cuyo significado ciertamente no describe las emociones más positivas del comportamiento humano, la mano pesada pero invisible de los medios a nivel mundial nos han convencido de que en la historia de la humanidad solo existe un holocausto. Pero no es momento de convocar tristezas y recordar acciones distorsionadas de un grupo de seres en un momento en particular de la historia. Ahora es necesario estar conscientes de que, lamentablemente, son muchos los holocaustos que ha visto la humanidad, y ciertamente es tiempo de que no ocurra ni uno más. La palabra Génesis corre un tanto de esa misma suerte, aunque para algunos pueda tener un bagaje anecdótico más luminoso, misterioso y fantástico. Los invito a liberarnos de este lastre intelectual del lenguaje en una respiración completa. Tomamos el aire, soltamos el aire, y con ello, todas las preconcepciones sobre palabras manipuladas con mayúsculas y luces intermitentes ante nuestros ojos en millones de periódicos, revistas, libros, películas y ahora internet y también las redes sociales. Un Génesis es el principio de algo. Por lo tanto, al decir Génesis, siempre estaremos contando la historia de un cambio, un nacimiento. El grano de caraota que algunos preparamos en un germinador, el potecito de vidrio con el algodón y el poquito de agua, nos permitió ver cuando éramos niños el génesis de una mata de caraota. Es más, la caraotica negra en sí contiene el génesis de algo tan extraordinario que sirve para alimentarnos. Actividad de la mayor trascendencia, por cierto, en la historia de la humanidad. La verdad es que la palabra génesis corrió con buena suerte y parece tener para muchos, dentro de nuestro arquetipo idiomático, una existencia llena de luz. Pero, si decidimos profundizar un poco más, dejando el granito de caraota a un lado, veremos que Génesis es el nacimiento de todo lo que nos rodea. Es cambio, es vida, pero también es muerte. Porque como dijo el poeta alemán Hermann Hesse, en su libro de Mian, todo el que quiere nacer tiene que destruir un mundo. Declaración tan lapidaria como verdadera. Pero no tenemos ninguna intención de terminar este divertimento intelectual en torno a nosotros. Acordemos, pues, que estamos rodeados de génesis múltiples y constantes. Los hay intrascendentes o heroicos, génesis secretos o íntimos, y también del conocimiento global. Me gustaría afirmar que cada uno de nosotros somos génesis en perpetuo movimiento. Depende de nosotros el hacer algo constructivo con ese potencial inconmensurable. Y ahora vamos a escuchar la canción Un Año Quebrado, de la banda Hello Seahorse, desde México. ¡Qué loco! La palabra Génesis viene del griego origen, creación, generación, de ginestai, nacer, relacionada a genos, raza, nacimiento, descendencia. Esta es una traducción del hebreo bereshit, literalmente, en el comienzo, que se refiere a las primeras palabras del Génesis, tomadas como título. ¡Qué loco! ¿Cómo sonaba la música griega antigua, las epopeyas magníficas de Homero y tragedias de Sófocles? Recientemente encontraron una manera de reconstruir esta música con exactitud. El poema que se va a escuchar a continuación lee: cuando estés vivo, brilla. No dejes a tu humor caer. Tenemos una corta vida. El tiempo precisa de un final. Thank you. En el Valle de Nis, la maléfica luna menguante brilla tenue, abriéndose paso con su luz, con difusos rayos, a través de los letales follajes de los grandes árboles. Y en las profundidades del valle, allí donde no llega la luz, se mueven formas que no están hechas para ser contempladas. La maleza crece prieta en las laderas, allí donde las malignas enredaderas y plantas rastreras se enroscan en torno a las piedras de palacios arruinados, ciñéndose con fuerza a columnas rotas y extraños monolitos, y levantando pavimentos de mármol que fueron dispuestos por manos olvidadas. Y en los árboles, que crecen inmensos en ruinosos patios, brincan pequeños monos, mientras que entrando y saliendo de profundas criptas llenas de tesoros, se retuercen las serpientes venenosas y seres escamosos sin nombre. Inmensas son las piedras que dormitan bajo capas de musgo húmedo, y poderosos son los muros de los que se han desprendido. Sus constructores la erigieron para la eternidad, y en verdad que aún sirven con nobleza, ya que debajo de ellas habita el sapo gris. En el mismo fondo del valle se encuentra el río, cuyas aguas son fangosas y repletas de algas. Nace en arroyos ocultos y fluye hacia grutas subterráneas, y el demonio del valle no sabe por qué sus aguas son rojas ni en dónde desemboca. El genio que acecha con los rayos de luna se dirigió al demonio del valle diciéndole: «Soy viejo y es mucho lo que he olvidado. Dime los hechos, aspecto y nombre de aquellos que edificaron estas ruinas de piedra». Y el demonio repuso: «Mi memoria es buena y sé mucho del pasado, pero también yo soy viejo. Aquellos seres eran como las aguas del río y no estaban hechos para ser entendidos. No recuerdo sus hazañas, ya que no fueron más que momentáneas. Recuerdo débilmente su aspecto, ya que era parecido al de los pequeños monos arbóreos. Sí recuerdo con claridad su nombre, ya que rimaba con el del río. Esos seres pretéritos se llamaban humanidad». Entonces, el genio voló de vuelta a la luna creciente y el demonio miró pensativo a un pequeño mono que estaba subido a un árbol que crecía en un patio arruinado. Memoria, texto por H.P. Lovecraft, escrito en 1919. Ahora cerramos con otro tema interpretado por la banda Washer, Canto Viaroa de Sanación. Recuerden enviarnos sus sugerencias y opiniones a la jauda adelante. Recuerden enviarnos sus sugerencias y opiniones a lajauladedante@gmail.com o a nuestra cuenta de Twitter @lajauladedante. El equipo de producción de La Jaula de Dante afirma y confirma su total sujeción a la máxima o inventamos o erramos, declarando su fidelidad a la poesía y la imaginación. En la Jefatura de Radio Nacional de Venezuela, Desiré Santos Amaral. En la Gerencia de Contenidos, Chevije González. En la Dirección del Canal Juvenil, Oriana Gámez. En la Coordinación de Cabina, Napoleón Freites. En los controles, Israel Hernández. En la locución de guardia, Adolfo Nitoli. Textos, locución y producción de La Jaula de Dante, Selene Rivas, Delia Salazar, Jesús Torres, Edgar Guzmán y Mariela Pérez. Visítanos en lajauladedante.com. Ha ha ha.